Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 4 de febrero. Ahora que se me más pálidas nuestras memorias que a neve en televisor. En 1524 nace Luis Vaz de Camões, primer poeta épico portugués. En 1884, Ecuador promulgó una nueva constitución y es elegido presidente José Camaño. En 1924, liberan a Mahatma Gandhi, líder nacionalista indio. Y en 1952, nace Abdalá Bucaram, expresidente del Ecuador. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijos. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.